usted otra vez. No piense mal. Vengo en son de paz. No me interesa. Ay, no me rechace. Le aseguro que... Como verá, no estoy en condiciones de conversar con nadie. Así que le agradecería que se marche. Sí, sí, sí. Pero antes quiero cruzar dos palabras con usted. Lo siento. ¿Qué se le ofrece? Isabel, yo sé que me porté muy mal, que fui irrespetuosa y muchas otras cosas más. Pero deme al menos la oportunidad de disculparme. Aunque yo sé que no tengo disculpa. ¿Dice bien? Yo también vivo aquí. También sufro con todo esto que está pasando. Me ofrecieron comprarme un radioreportaje y acepté. Después de todo, yo también estoy involucrada y en ese momento no lo vi mal. ¿Y qué la hizo cambiar de idea? Pues cuando vi su dolor, lo hice sin pensar. No quería lastimarla. Pero Alberto tiene razón. Soy una desalmada. Fue el doctor el que la hizo ver su error. Me hizo ver más que eso. Se enojó conmigo. Me despreció y yo... Isabel, es que esto me duele mucho. La verdad es que fui una tonta y una inconsciente. Bueno, si usted de verdad lo lamenta, ¿quién soy yo para negarle una disculpa? Entonces, sin rencores. Sin rencores. Usted y el doctor son... Amigos. Solo amigos. Con su expresión, me contestó más preguntas de las que yo pude hacer. Bueno, la verdad es que... yo me siento así como, enamorada. Pero él no lo sabe. Y le pido que me guarde el secreto, ¿sí? Está bien. Se lo prometo, Noemí. Gracias. Alberto. ¿Qué pasa? ¿Volviste a la carga con lo de las entrevistas? No, doctor. Noemí solo vino a disculparse. Y de corazón. Ah, no la defienda, Isabel. Es verdad, Alberto. Vine a disculparme. Pero eso no le interesa. Además, no es su asunto. Si yo me disculpo o si no lo hago. O si hago mi trabajo o si no. Y quiere saber una cosa. Si voy a hacer el reportaje. Eso pensé. Era de esperarse que no dejaras pasar unos pesos. Qué bien me conoce. Pero no se engañe. Ya después oirá mi reportaje y entenderá. Yo no puedo entender a la gente que usa la desgracia de los demás para su propio interés. No me deja ni el beneficio de la duda. Pues piense lo que quiera. Con permiso. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas los recuerdos, jardín del sentimiento, de lo que se vive.